Bueno, buenos días, cumpas. Soy compañera del cumpa Rodrigo, que en este momento está preso. Pertenecemos a las ferias populares de Guaymallén. Hemos estado en tratativa durante toda la semana. El intendente no ha querido recibirnos, ha agotado las instancias del diálogo. Hoy hemos querido regresar a nuestro lugar de trabajo y hacer una muestra de lo que vendemos. Una muestra, no la venta. Se presentaron inspectores de la municipalidad, labraron un acta, después fuimos rodeados por fuerzas policiales y nos reprimieron, reprimieron a mujeres, se dispersaron los niños que buscaban a sus madres, reprimieron a los ancianos, los jubilados, se han llevado preso a nuestro compañero Rodrigo, a Estela, nuestra delegada, hay 18 detenidos con golpes, hay una persona entre los detenidos que tiene un problema renal y estamos pidiendo para que los asista un médico. Lo que pedimos es la solidaridad de todos los que nos escuchen, que esto se difunda por todos los medios a nivel nacional. Hemos estado apoyando lo que pasa con las comunidades mapuche y estamos recibiendo la misma represión. El señor intendente de Guaymallén no quiere escucharnos, están reprimiendo a los trabajadores. Necesitamos que se difunda. Gracias, compa.